mujer perfecta para vivir y ser feliz. Si quieres coincidir conmigo, salí a bailar. Está el Fanda, lo dijo Berugo. ¡Al Collana, al Collana! ¡Qué coincidencia! Estar contigo.